Las emergencias sin resolver. Ayer en Quilmes, las organizaciones del Consejo Local de Niñez y Adolescencia denunciaron las dilaciones en la implementación de la emergencia alimentaria. A un mes de la ordenanza, que aportaría recursos extraordinarios al servicio alimentario escolar, comedores comunitarios y populares, no hay gestión y los funcionarios suspenden las reuniones. Walter Ormazábal, integrante del Consejo Local, le dijo a Radio Aijuna que no se distribuyó ni una galletita. Y todavía no ha llegado una galletita a las escuelas. La semana pasada ya tuvimos reunión con los responsables del SAE, del Servicio Alimentario Escolar, y también nos aseguraron que ese mismo día o más tardar el viernes íbamos a tener ya noticias sobre el monto de dinero que se iba a destinar a los comedores escolares como refuerzo de lo que provee la provincia, que es totalmente insuficiente, y esto lamentablemente tampoco se concretó. Durante la mañana del domingo, la secretaria de Desarrollo Social, Laura Gio, encargada de coordinar el Consejo Local de Niñez y Adolescencia, se comunicó para informar la decisión de suspender sin fecha la reunión prevista para ayer. Además de la renuncia del funcionario que debería coordinar la implementación de la ordenanza, Fabricio Iémolo dijo que hoy tan solo 4 personas del municipio deberían llevar a cabo la coordinación y logística del hambre en Quilmes. El Ejecutivo hoy está coordinando el servicio alimentario escolar, que ya es no es poca cosa para un municipio. Estamos hablando de 4 empleados municipales que coordinan el servicio alimentario de 300 escuelas del partido de Quilmes. De buen tiempo a esta parte se han creado innumerables cantidades de comedores informales en domicilios, en personas preocupadas por la realidad de sus cuadras y empiezan a abrir sus casas para instrumentar un comedor. Eso no hay ningún tipo de relevamiento y dudo que el Ejecutivo tenga esa intención de juntar esa información, porque no da abasto con lo que ya dispone. El 50% de la población está bajo la línea de pobreza. Ayer hubo reuniones con concejales. Se realizará además una presentación ante la Defensoría del Pueblo y las organizaciones sociales que gestionan alrededor de 100 comedores populares se declararon en alerta y movilización. Por otra parte, hoy la emergencia en violencia contra las mujeres tendrá otra nueva exigencia al intendente Martiniano Molina para una implementación efectiva de la misma. Moviliza la mesa multisectorial local. Les contamos desde Radio Aijuna, para el informativo Farco.